La música ya nos lo adelanta, nos vamos rapidísimo a la información policial. Saludamos en esta primera jornada de esta semana que comienza hoy, lunes 16 de junio, al comisario Fabián Bergerá. Buen día, Fabián. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos y queremos saber cuáles son las últimas novedades. Bueno, en transcurso del fin de semana, bueno, puntualmente el día viernes se llevó a cabo en esta localidad un procedimiento antidrogas, donde, bueno, personal de gabinete criminológico de esta comisaría, de manera conjunta con personal de narcotráfico Guernica, en el marco de un operativo dispuesto por la superioridad de operativo nocturnidad, realizan un seguimiento encubierto de un vehículo Renault Logan color gris, patente MZ Velarga 989, el cual es perteneciente a una agencia de remis de este medio, La Nueva Líder, detectando en el rastreo algunos movimientos un tanto sospechosos, lo cual origina que se procediera a interceptar este automotor en calle Saavedra y Sarmiento. Identifican al conductor como Nahuel de Brito, viajaba solo. En la requisa personal se le incautaron 3 trozos compactos con marihuana, un teléfono celular para análisis informático, dinero efectivo y en la billetera un envoltorio con clorhidrato de cocaína. También en la requisa del automotor, en el interior de una campera propiedad de esta persona, se secuestró un trozo compacto de lo que se denomina en la jerga común como prensado paraguayo, de casi 300 gramos de marihuana. También un frasco de vidrio conteniendo en su interior varios trozos compacto también de marihuana, pero ya fraccionada. Bueno, se presumiría que podría estar desarrollando una comercialización de estupefacientes bajo la modalidad delivery. Esta persona quedó aprehendida y se dio conocimiento al fiscal en turno, la doctora Patricia Ortel, quien dispuso y avaló todo el procedimiento, disponiendo la causa por infracción a la ley 23.737, con intervención del juzgado de garantías número 4 a cargo del doctor Massi. Inicialmente fue aprehendido y en el día sábado, luego de ser indagado por la doctora Ortel, se confirmó la detención, o sea, convirtieron la aprehensión en detención el juzgado de garantías. Es por eso que esta persona se encuentra ya detenida en esta dependencia policial y, bueno, y la causa continúa su investigación. Bueno, y también en el transcurso del fin de semana y siempre en el marco del operativo nocturnidad, en distintos procedimientos se han demorado a 19 personas, todas foráneas del conurbano, bueno, que circunstancialmente han pasado por Saladillo o en tren o en la terminal de micros o en la ruta 205. Y también en Del Carril se procedieron a demorar en la averiguación de identidad 2 personas que arribaban a esa localidad en tren el día viernes. Y determinado, bueno, que no poseían ningún impedimento todas estas personas, pese a quedar registradas, ¿no es cierto?, en la comisaría, se retiran de la misma sin novedad, Carlos. Hasta ahí la información entonces, Fabián. Exactamente, sí, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Por nada, hasta luego. Hasta luego.